Hay muchas, muchas maneras de entender el amor, de amar y de sentirse amado. Pero algunas de ellas no las entendemos y por eso solemos pensar que se trata de algo no tan bueno, más bien negativo. Una de las formas de vivir el amor así es precisamente a distancia, cuando las parejas no viven juntas. Es un noviazgo, pero sin intimidad. Es que cada uno realiza las actividades de su vida cotidiana independientemente, pero no hay la opción de estar juntos. Y es algo que a muchos sorprende, que a otros los menos irrita, y que algunos no tienen más remedio que hacer. Pero ¿se puede realmente amar en la distancia? ¿Hace falta esa cercanía física con la persona para tener también una cercanía emocional? Qué gran pregunta, ¿verdad? Es que el amor tiene mil formas. Cada pareja lo vive de una manera diferente. Por eso lo que vale para unos no vale para otros. Y de esa manera la pregunta que nos tenemos que hacer, amigos, es si se puede amar en la distancia y, desde luego, si vale la pena. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 32. Amar en la distancia. ¡Qué gran pregunta! La que nos formulaba una oyente y decía: ¡ay, me gustaría que hablaran de amar en la distancia! ¿El amor en la distancia es posible? ¿Es real? ¿Es un amor duradero? ¿Es maduro? ¿Es completo? Bueno, pues para que un amor sea así, tiene que cumplir tres condiciones. La primera, la intimidad, el vínculo entre las dos personas que se quieren. Y de esa manera se va profundizando en el conocimiento mutuo y cada vez se estimula más la confianza. El segundo elemento es la pasión, el intenso deseo de unirse uno con otro. Y el tercero es el compromiso, fidelidad con las normas que la propia pareja haya pactado, tanto de forma explícita como de forma implícita. Y esto significa que hay que proteger la relación tanto en los buenos como en los malos momentos. Intimidad, pasión, compromiso. ¿Se da esto en una relación o en un amor a distancia? Pues está claro que uno de los tres puede fallar en un amor a distancia. Desde luego, la intimidad. No se puede dar intimidad entre las dos personas. Y eso significa que la pasión se va poco a poco apagando. Porque si no hay gozo de estar uno con el otro, no acaban de conocerse porque no hay intimidad. Hombre, una intimidad es algo que va construyendo a la pareja poco a poco y no aparece al principio, siempre aparece en etapas posteriores. Solemos equiparar el amar a distancia con el miedo a que nos rompan el corazón. Fernando Alberca dice: el miedo al compromiso se da en personas que se quedan en la fase del enamoramiento y son incapaces de entrar en la siguiente etapa, que es la del amor. No es lo mismo estar enamorado, el enamoramiento del principio, que ya disfrutar de un amor más maduro y más profundo. Y claro que para hablar de amor, primero tenemos que habernos mostrado vulnerables. Porque si no, el amor no nos hiere. Y si no nos hiere, no llega hasta dentro. Si te abres, querido amigo, querida amiga, si muestras tu yo auténtico, tu esencia a la otra persona, eso significa que te vas a quedar o te vas a mostrar de una manera vulnerable. Y eso claro que a pocos realmente les gusta, porque ¿a quién le gusta mostrarse así, indefenso? Y sobre todo porque tenemos miedo a que nos dañen. Y claro, si evitamos la intimidad, es más difícil que nos hagan daño. Pero es que además, amar en la distancia significa que no hay convivencia. Así que si hay una ruptura, digamos que el duelo no es tan intenso porque los lazos no son tan fuertes como en una relación cercana. Claro que uno en la distancia no puede amar a todos los niveles porque falta, digamos, esa presencia física. Y el miedo de volver a sufrir, el miedo a que te rompan el corazón, te va a impedir vivir muchas formas de amor que realmente mereces disfrutar. Mira, ames en la cercanía o ames en la distancia, no tengas miedo, arriésgate. Pero que tu amor no sea distante, sino que tu amor sea, de cualquier manera, con todo tu corazón. Dicen que las parejas que se empiezan amando a distancia crean vínculos mucho más fuertes. Eso lo ha publicado la revista Journal of Communication y dice que esas relaciones pueden ser incluso más exitosas que las convencionales. No tenemos que pensar que están abocadas al fracaso, ni muchísimo menos. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el de una persona, una chica, que mantuvo con su pareja una relación a distancia durante casi 10 años y asegura que aunque la relación se ha hecho más fuerte, la distancia llega a hartar. Se sobrevive porque ambos nos queremos, dice. Si no, no tendría sentido aguantar tanto tiempo separados. Y es que hay muchas parejas que tienen una relación a distancia. Se empieza igual por redes sociales, se van consolidando después y luego ya el encuentro es mucho más cercano y mucho más personal. Los expertos dicen que es muy importante no pelearse en el tiempo en que se está separado y acordar una serie de normas o de reglas. Pues por ejemplo, dejar claras las llamadas, cuando hablamos, qué significa el no escribirnos, o sea, no agobiar a la otra persona. Es bueno planear los encuentros, cómo y cuándo vamos a vernos. Y aunque pueda parecer frío esto, nos ayuda mucho, porque establece unas pautas que son fáciles de seguir. Ay, amigos, pero ¿qué ocurre con la magia del amor? Hombre, es verdad que hay magia, pero solamente al principio. Y además, el hecho de estar distantes, digamos que aumenta su poder y nos ayuda a alargarla en el tiempo siempre que cuidemos esos detalles pequeños de cualquier relación, una sorpresa, algo así, ¿no? La canción dice que la distancia es el olvido, pero el amor se termina por muchas razones y en una de ellas

El amor no tiene límites, no tiene fronteras, es una energía que late, por ejemplo, cuando hablas por teléfono, como si estuvieras abrazando a una persona. El amor a distancia te permite conectarte a la otra persona de una manera mucho más emocional. Por eso, si tienes una relación así, céntrate en el presente. Deja la nostalgia atrás. Disfruta de la felicidad de tener un amor que te está correspondiendo. Y vive con alegría y con emoción ese contacto. Y comunícate, que hoy en día tenemos tecnología de sobra para poder estar muy cerca, para sorprender a la otra persona y para demostrarle nuestro amor. No digo que estemos todo el día conectados, pero sí en determinados momentos. Y no tengas dudas, relájate, quita cualquier pensamiento tóxico que te diga no sé si funcionará o no, o si esta persona es fiel o no. Tú deja claro lo que pretendes, ama a tu pareja y respétala, pero también deja claro qué es lo que es importante para ti. Por eso los dos tenéis que estar en la misma sintonía. Ese amor a distancia, claro que es posible. Es posible y además puede funcionar. Qué duda cabe de que es una experiencia dura y complicada, desde luego. Pero hay que encontrar la fórmula adecuada para sobrellevarlo. Claro que los kilómetros son enemigo para muchas parejas, pero es posible amar a distancia y así nos daremos cuenta de si la persona que está cerca de nosotros es la indicada o no. Porque esa distancia puede ayudar a reforzar la confianza, a disfrutar de largas conversaciones por teléfono. Nos hace ser un poco más ingeniosos. Además, debería fomentar las ganas de sorprender a la otra persona. ¿Y se puede hacer llevadero ese amor a distancia? Claro que sí. Por ejemplo, compartir las situaciones cotidianas, que aunque no puedas abrazar a la persona, puedes decirle: mira, esto ha pasado hoy, ¿qué te parece? Busquemos entonces alternativas. Por ejemplo, tener claro en qué momentos os vais a poder encontrar. No permitas, si estás triste, que la otra persona lo vea. Cuida ese detalle. Estableced una forma de comunicaros que os venga bien a los dos. Y ábrete y dile a tu pareja cómo te sientes de verdad. Tanto si estás triste como si estás alegre. Así sabrás cómo reacciona en cualquier situación. Y es fundamental que no haya secretos entre vosotros. Y dile que le quieres. Es muy fácil, te quiero. Fíjate qué sencillo es de decir. Pero díselo. Díselo porque tienes la posibilidad de mostrarte cómo eres y de hacer que la distancia sea un poco tu aliada, que no sea un impedimento, sino que sea una forma también de conocer a la otra persona. Y ojalá que tengas éxito si estás en esta situación. Te lo deseo de todo corazón. Muchas gracias por estar aquí en Cita con la Noche y enseguida volveremos a citarnos, como siempre, para volver a abrir nuestro corazón al mundo de las emociones. Hasta pronto, amigos.